¿No hay cosa más triste en la vida que el talento mal gastado? Talento mal gastado. Talento mal gastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Hola, muy buenas. Estás escuchando otra vez Talento Malgastado en Radio Almaina. Talento Malgastado es un espacio musical, un programa con entrevistas especialmente dedicado para todos los talentos malgastados. Estamos sonando todas las semanas en Radio Almaina, todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Puedes encontrar nuestros podcasts en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, en el apartado Talento Malgastado. Y esta tarde tenemos un invitado también que ha decidido no malgastar su talento, y antes de presentárselo vamos a hacer sonar un poquito lo que hace. Cuando estoy high as fuck, menos roches más que no quiero pensar. Como acá te decía, estás escuchando Talento Malgastado y esto es un espacio musical. Si ya nos has escuchado antes, este es el cuarto capítulo. En anteriores capítulos sabrás que hemos tocado mucho el palo del hip hop, también hicimos un especial de dancehall y van a sonar muchas otras músicas en estos episodios. ¿Cómo está que ha sonado hoy? El artista que traemos se define como un artista de internet de los días de hoy. Yo la verdad es que no puedo ponerle un adjetivo, una etiqueta a la música que hace, pero nos ha traído un montón de música de los múltiples proyectos que ha hecho en estos pocos años. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que se llama Kofi. Muy buenas, Kofi, bienvenido. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir y gracias por traer la música que has traído, y vamos a echar aquí un ratito hablando de la música que haces y también de la música que te influencia. Sí. Y bueno, unas cuantas cosillas más, ¿te parece? Sí, primero gracias a ti por invitarme y por querer dejarme un espacio para poder expresar un poco lo que viene siendo mi proyecto y lo que voy a hacer, lo que tengo pensado hacer este año, el siguiente, lo que he hecho. Está bien eso. De eso hablaremos, efectivamente. Lo que no queremos es que malgastes tu talento. Gracias. Entonces vamos a ir comentando un poco con Kofi cómo se llaman estos temas y de dónde salen, de qué proyectos salen, qué música hace, cuándo empezó. Ahí está Kofi para contarnos un poco todo esto. Bueno, primero que todo, lo que ha sonado ahora, el primer tema se llama Downtown Abbey y el segundo se llama Esqueso, que están... no están dentro de un proyecto, de un EP, un álbum, son más bien singles, pero todo se puede catalogar dentro de, no sé, una mixtape que tengo en 2020 con un par de temas en plan así. Vale, o sea que en 2020 empezaste a hacer música. No, yo empecé a hacer música con 16 años, en 2018, en noviembre. Ah, muy bien. A raíz de un poco, en verdad, lo que está sonando ahora es perfecto, porque ya lo hablábamos antes. Lil Peep, XXXTentacion, un poco esta época en la que la gente estaba tan triste, las influencias que tenía la juventud eran todo muy triste, todo muy tal. Y también dije, vale, voy a aprovechar, voy a buscar mi voz también, en plan, quiero también expresarme, en plan, lo que siento. Estoy impresionado por esta gente que hace esta música, son vulnerables, está bien ser vulnerable. Voy a hacerlo un poco yo también. Muy bien, o sea que te interesaba esa onda, esa generación de artistas de SoundCloud, ¿no? Sí. XXXTentacion, Lil Peep. Sí, exacto, pero sí, más la tristeza que traía consigo, ¿no? El sentimiento de soy un chaval solo contra el mundo, ¿qué me queda? Pues dije, pues no voy a usar los puños con todo el mundo, ¿no? La voz. Cantar, supongo. Y ahí decidiste ponerte a hacer música. Sí, me compré un micrófono de 20 euros, en plan uno dorado de 20 euros, y una tarjeta de sonido de 30, baratísimo, todo muy precario. Y nada, empecé a grabarme ahí mis primeras cosillas y tal. Y nada, aquí estamos. ¿Y el nombre que escogiste para hacer música en ese momento fue Kofi? Café Pool. ¿Fue? Café Pool. Ah, vale. Café Pool, piscina de café, porque esto me lo preguntas siempre. ¿Por qué Café Pool? Es porque había un sitio, una casa, que tenía una piscina. Y por las mañanas siempre olía como a café, chocolate y a piscina. En plan, a cloro, ¿sabes? Al olor a cloro ese. Y no sé, como que dije un día, ¿qué nombre de artista me pongo? No sé qué. Y dije, me gustaba mucho el olor del café con la piscina, tal, no sé. Y me recordaba como algo. En ese momento resonaba en mí con algo. Y dije, Café Pool. Luego, en 2020, después de hacer música durante de 2018 hasta 2020, sí, decidí tomar un cambio con la pandemia. En plan, tuve un poco una crisis de identidad medio fuerte y tal, y dije, Café Pool, no por culo Café Pool. Uh-huh. Coffee, más simplificado, más arriesgado también. Pero y bueno, te quedaste con Coffee. Sí, la verdad estoy contento con ella. Vale, pues vamos a seguir escuchando música que hiciste con el nombre de Coffee. Y sé que has traído otros proyectos que haces con otro alter ego. Sí, a ver, lo de los alter egos es preciso explicarlo ahora, en verdad, realmente. Me gustaría hacer un símil con la portada, no sé si sabes cuál es ahora, la de Dark Side of the Moon. Sí, claro, la del el prisma, claro, de los colores. Exacto. Pues Coffee sería básicamente el prisma y la luz que pasa, lo que refleja son tres cosas, en plan, tres colores para mí, que es el marrón, el verde y el morado. Y los cuales tienen propia identidad. Coffee es la parte más humana de mí mismo, realmente la parte más, vamos a hablar de qué quiero hacer hoy, en plan, fumar con mis amigos, beber alcohol, no sé qué, hacer tonterías, jugar a... Sí. Me gusta una chica, te quiero, no sé qué. Sí, la más primitiva, digamos. Exacto, en plan, también un poco el... Es una adaptación mía también un poco del ello, el yo y el super yo. De Freud, claro. Claro, en plan, la parte más primitiva es Coffee. Luego está Isma, que es otro nombre con el que hago música un poco más, no compleja, sino, por así llamarlo, transhumanista, sí. Sí. Porque las letras cambian totalmente el tono de lo que hago como Coffee normalmente. Como Coffee es, vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo mal, pero somos personas normales, somos chavales jóvenes, en fin. Ajá. Pero con Isma es como un poco más, no sé, despierto en ese sentido de espiritualmente. Hablo más de los sueños, hablo más de las conexiones que hay dentro de las conexiones que tenemos con la Tierra. Un poco. Ajá. Porque es muy importante que entendamos que, no sé, que todos estamos conectados de alguna manera en este mundo, ¿sabes? En plan, y metal es la última parte, la tercera. Ajá. Que viene siendo la parte más primitiva en el mal sentido. En plan, la parte, si estoy celoso de una persona, tóxica. Celoso a nivel fuerte. Si quiero una persona, la quiero a un nivel obsesivo, un nivel que vale. Si te odio de verdad. En plan, es como también una oportunidad para yo poder decir un par de cosas y que la gente no se sienta tan ofendida cuando lo escucha. Vale, pues vamos a seguir oyendo un poco de los temas que has traído de Coffee. Porque ahora empezaremos con Coffee, sí. Ya, pues vamos a seguir oyendo entonces un tema que se llama Caótico. Hey, producido por Money Michael. Ah, luego hablaremos de los productores, también de tu método de producción y cómo has trabajado estos años. De acuerdo. Nuestro amor nunca será mágico. Sueño con momentos muy trágicos. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Ey, ey, sueño contigo, bebé. Hasta que te vuelva a ver. Sé que te encanta joder, me lo haces muy bien, ya lo sé. Hasta que vuelva a perderte. Hasta que vuelva a perderme. Y no lo puedo entender. Mami, siempre estoy bien, siempre estoy bien. quiero dormir. Ay, solo quiero colocar hasta el final de la fiesta. Sigas escuchando Talento Malgastado. Si quieres sonar en el programa, si quieres venirte al programa, contarnos tus movidas, mándanos un email a talentomalgastado@gmail.com y envíanos ahí todos tus talentos. En el episodio de hoy, en este cuarto episodio, seguimos con Coffee. Acaban de sonar tres de sus temas bajo ese nombre. Ha sonado primero Caótico, luego Rabbit y luego Sangre. Pues nos ha molado Coffee, nos ha molado cada uno de un estilo. Me alegro, muchas gracias. De verdad que Caótico es un tema, creo que es el primer tema que saqué el año pasado. Ajá. Y creo que sí, es el tema con el que me inauguré el Spotify. En plan, el primer tema que está en mi Spotify es ese. Vale. Caótico. Y luego Rabbit, que pertenece a una pequeña mixtape que tengo en SoundCloud de varios temas así del rollo. Sí. Y Sangre, es la más reciente realmente, es del año pasado, finales. Sí, como decías, hablan de esos impulsos. Habla un poco de primitivos, ¿no? Bueno, sí, es lo que le expliqué antes al principio, de pasarlo bien, somos jóvenes, que me apetece colocarme hasta el final de la fiesta, como digo, en Sangre. Muy bien. Pero también abarca un poco, sobre todo Rabbit, abarca lo que viene siendo para mí el concepto de Coffee, que es como lo más humano, que también es el querer pasarlo bien, querer estar bien, también lo más humano es perdonar y también tener cierto cariño con la gente que ha estado en tu vida, ya sea en forma de pareja, en forma de amigos, en forma de lo que sea. Cualquier interacción con una persona es un regalo, te construye al final y te dices, joder, pues quizá esta persona con la que hablé 15 minutos, pues me ha hecho ser mejor, la verdad. Puede que haya conseguido crear un cambio dentro de mí para un futuro. Muy interesante lo que dices. Sí, sobre todo Rabbit, tengo mucho cariño a esa canción porque siendo directo, es una canción para mi expareja. Y no es una carta de... No es como una canción de... Es más tranquilo, es más... ¿Qué será de tus padres? ¿Qué será de ti? Espero que estés bien. Sí, que sí. Que te cuides. Que le pasan aunque, a tu perro, a tu madre. Sí, en plan... Tonterías en las que nos paramos a pensar cuando una vez hemos aprendido a perdonar. Pero hasta que no llegas a ese punto, pues quizá lo que salga sea... colocarte hasta el final de la fiesta, ¿sabes? Ajá. Pero bueno. Vale, pues muy interesante eso que dices, Coffee, de todo el contenido que tiene la música. También has traído música de la que te influencia, de la que te ha influenciado para hacer para el personaje de Coffee, para crear tus trabajos. Para todo en general, sí. Vale. Plan, he traído mi personalidad compactada en un par de canciones. Vale, muy bien. Pues vamos a hacer sonar un poco de la música que has traído para dar una de cal y otra de arena. Y va a sonar ahora un grupo que se llama Leona Reggae. Es un solista. Es un solista. Reggae, sí. Ah. Es el vocalista de la banda Zoe. Ah, vale, también has traído Zoe. También sí. Has traído un tema de Zoe. Sí. Vale, pues vamos a hacer sonar ese tema de Leona Reggae, Amantes, y ahora comentamos un poquito. De acuerdo. Está escuchando Leona Reggae, Amantes. Es un tema que nos ha traído nuestro amigo Kofi. ¿Y qué me cuentas de Leona Reggae y de este tema? Que muy poco tiempo para contar tantas cosas sobre una persona que admiro tanto. Es el vocalista de la banda mexicana Zoe. Ajá. Y esta canción, Amantes, es un single que sacó a principios de año para promocionar su álbum Prismarama. Ay, vale. Y la verdad que, es que me encanta. O sea, tiene una voz de falseto súper bonita, unos tonos medios, bajos, muy, muy, muy agradables. Me encanta, me encanta. Nos anotamos Leona Reggae para seguirlo. Y ahora va a sonar de Strokes, ¿puede ser? No, Tame Impala. Tame Impala. Vamos a poner un tema de Tame Impala. Vale. Tema se llama One More Year de Tame Impala. Nos lo ha traído nuestro amigo Coffee, que nos va a contar aquí un poquito por qué ha escogido Tame Impala y este tema en concreto. Porque es el primer tema, el tema que abre su disco de Slow Rush, que es un disco que me gusta mucho, la verdad. Lo escuché durante la pandemia muchísimo y me encanta porque es un tema tan simple, es una jam, es una música en directo, porque el Kevin Parker, el australiano, ha cogido un loops básicamente de cantos gregorianos que dan como la sensación de decir one more year, en plan, sí, un año más. Sí. En plan, y me encanta con la temática del tiempo de todo el disco, de Slow Rush, en plan, sí, ¿sabes? El propio título ya tiene como una dicotomía ahí de... Y es lo que me comentabas antes, también lo que falló yo ahí diciendo Leona Reggae, que es un solista. En realidad Tame Impala, que Tame Impala también es, la gente piensa que es una banda, persona. Es una sola persona, ¿no? Sí, es un desgraciado que vive en Australia, que no sé, está obsesionado con la batería y todo lo compone él, las letras, las guitarras, todo, absolutamente todo. Pero que luego lleva una banda en directo. Cuando toca en directo, toca con Pond, una banda que se llama Pond, en la que él también tiene alguna interacción, en plan, algo ha escrito, algo ha producido, algo ha tocado, vale, algo toquetea por ahí. Pues vamos a dejar seguir sonando la música que has traído. Ahora viene The Strokes, un tema. De Julián Casablancas, que me encanta, un artistazo, la verdad. Lo descubrí con Daft Punk en Random Access Memories, en el tema de... ¿Cómo era este tema? No me sale ahora el nombre. Vamos a oírlo y luego comentamos. Vamos a escuchar. Que también tiene una voz muy falseto, muy así como Leona Reggae. I'm not afraid to die. bueno, sobre este Selfless de Strokes, ¿qué nos cuentas, Kofi? Nada, que una vez creo que ya se va como notando un poco que me gustan mucho las voces agudas, así, sí, planos falsetos, tal. Y nada, Julián Casablancas, poco más que decir, que no se ha hecho ya en todos los sitios, en plan un artistazo de los pies a la cabeza. Están confirmados de Strokes ya en el Britpop y en general la música no moderna. Están confirmados ya, sí, están certificados. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que con este disco, que esta canción que pertenece a, al último disco que han sacado y posiblemente el último, no sé. Y ahora va a sonar Viso Magique de Melody Echoes Chamber, que también conocida como Melody Prochet, más fácil para los amigos. Vale, pues de eso me hablas luego un poquito. Muy bonito este tema. Pues me encanta este Visu Magique de Melody. Es precioso, la verdad que Melody es de mis artistas favoritas, la verdad, de todo el repertorio que te he traído, creo que es de las que más me gustan. Cuéntame un poco sobre ella. Francesa y poco más, la verdad, no sé mucho, no se sabe mucho de su vida, realmente no es una persona que haya dado muchas entrevistas, ni tampoco mucho nada. Es, lo único que se sabe de su pasado es que estuvo con Kevin Parker, o sea, Tame Impala, estuvo saliendo con él un tiempo. Un tiempo, quien dice un tiempo, 17 años, algo ya, así. Ya. Y nada, esto es del disco que le produjo él. Antes de que se cortaran y todo eso, se separaran, pues le produjo este disco. Vale, o sea, pues ahí es, dejamos el nombre para quien no lo conozca. Melody Echoes Chamber, ¿no? Sí, Melody Echoes Chamber. Y este tema se llama Visu Magique. Del disco homónimo. Homónimo, perfecto. Vale, pues vamos a seguir poniendo música y esto yo creo que sirve bien de introducción para lo que has traído de tu próximo, de tu otro proyecto, ¿no? Me viene perfecto para presentar Physis, que sería el primer proyecto con mi colaborador ahora Suki, y mi primer proyecto con el AKA, el alias de Izma. Vale, pues vamos a hacer sonar unos temas de Physis y hablaremos de Suki, de tu personalidad como Izma y de Physis, ¿vale? Sí. Venga. Thank you. Sigues escuchando Talento Malgastado. Este es el episodio 4 y estamos aquí acompañados de Kofi, que ha venido a traernos la música que le mola y la música que hace. Pues ha sonado ahora mismo un Fiu. Fiu, sí. Ha sonado Tranquilo, que es un skit, y ha sonado el tema de Árbol. Árbol, me encanta. Cuando te estuve bichando un poco el SoundCloud, me dijiste. Me gustó mucho Árbol, y muchas en concreto gracias. Este es el proyecto que es Physis, a mí es el que más me gusta, la verdad. Es el primer proyecto que tengo con mi productor llamado Suki, la verdad. Que el primer tema es Fiu, es instrumental, producido por mí. El segundo es un skit que también lo he producido yo, se puede decir producir, porque lo único que he hecho es grabar mi voz cantando un poco y meterle cuatro tonterías. Que realmente en el segundo tema, lo interesante, en el skit ese, lo interesante es que yo canto, pero no hay una instrumental en ningún momento, no hay ningún instrumento en el proyecto. Es mi voz solamente que está como haciendo repeticiones de tal manera en la que genere como una especie de símil a un instrumento, sí. A un instrumental, no sé, da como hace una melodía sin haber una melodía realmente hecha, ¿sabes? Sí, eso es lo que me contaste. Bueno, vamos a ir por partes y vamos a hablar un poco primero de tu método de producción, sí. ¿No? ¿Cómo produces? ¿Usas el FL Studio, supongo? Sí, FL Studio. FL Studio, y con FL eso haces los beats. Muy bien. No, los beats suele ser Suki o gente de internet así que me gusta. De normal, con Suki lo que solemos hacer para trabajar es yo le pido que me envíe loops de drums, en plan de percusión y cosas de ese estilo, para sí. Yo ya grabarme sin melodía y sin nada, para poder ser más libre a la hora de, ajá, de no sé, poder hacer como yo quiero, como suena en mi mente la, sí, la música, un sí. Poco más o menos, en plan sí, plasmar la melodía y suele ser para proyectos más que quiero currarme mucho más que una canción que me hago en 10 minutos, porque también somos mucho de eso, yo y Suki, sobre todo yo, de hacerme en una semana grabar 20 canciones y luego no grabar en todo el mes y con esas 20 tirarte 4 meses subiendo música, ya está. ¿De dónde sale Suki o dónde está Suki? Suki es de Cádiz, es un productor de Cádiz y también cantante, que actualmente está un poco en una pausa así espiritual, a ver qué qué tal, pero sí es de Cádiz y es el mejor productor que conozco, la verdad. O sea, lo conocí por internet hablando. Un día me habló porque le gustó mi música y le hizo un retoque a un tema o algo así. Y empezamos a hablar, me empezó a caer muy bien y sí. Le dije, hagamos algo. Y el chico lleva produciendo ya 4 o 5 años. Ajá. Y yo digo, ¿tienes SoundCloud? En plan, una cuenta, lo que sea. No tenía ni cuenta, no subía nada, lo tenía todo para él. En plan, era como, hacía música para él solamente. Por el disfrute. Sí, no tenía ni nombre, en plan, lo de Suki se lo puse yo, en plan, porque estaba buscando un nombre. Ajá. Y era Suki con T, en plan, T Suki, que era como, que significa luna, creo, si no me equivoco mal, en plan, es luna en japonés, yo qué sé. Y le gustó, dije, vamos a simplificarlo, Suki, y quedó Suki, y tal, y no sé, es mi mano derecha para todo, la verdad, en plan... Siempre cuento con él para mis proyectos y nada, Physis es un proyecto, es el primer proyecto que hicimos juntos, en serio. El proceso de grabarlo, todo eso fue, como te he dicho, me grabé las vocales primero con un loop con loops de drums y ya luego él en llamada conmigo nos encargamos de hacer la melodía. ¿Y cómo te puede encontrar la gente en SoundCloud? Como Coffee o si se puede buscar más fácilmente Coffee 0v55. 0v55, eso es importante que sé que sea un código. 0v55 realmente, más que un código, es como una especie de sello, entre comillas, sí. En el que estamos yo y Suki y un artista de... Me vas a perdonar, pero no me acuerdo dónde es. Pero llamada Darla, que hace como un rock así un poco más garaje. Ajá. Y me pareció interesante meterla dentro. Pero en realidad son unas siglas, 0v55. Sí, 0v55 significa Over Sunshine. Over Sunshine. Sí, en plan... Sí, estáis jugando con lo que es la grafía del número y la letra, ¿no? Exacto. O SS, sí, la S, sí, exacto. Over Sunshine es tu sello, tu crew, ¿no? Sí, exacto, es como la crew, sí, la un crew. Poco, en plan... Y la verdad que, no sé, me gusta mucho jugar con eso de la numerología, tal, porque, no sé, creo que estamos en una época en la que internet ya sí. Se ha comido al mundo entero. Sí, eso es muy de internet estos entero, últimos años. Sí, sí, sí, totalmente. Y muy de SoundCloud también. Muy de SoundCloud, sí. También un poco con la perspectiva de que todo es binario, ¿no? Un poco en el mundo, ¿eh? Ah. Todos son ceros y unos. Ajá, al final, sí, todos son ceros y unos. Lenguaje digital. Sí, sí, sí. Yo encima estudié programación un poco por mi cuenta. Por ahí te viene. Y me gusta de siempre todo. Todas las cosas así cifradas, como un poco oculto todo. Sí, no sé, me gusta. Sí, ¿sabes? Sí. Me gusta. Tiene algo, la verdad. Sí, está guay. Y eso hay varios grupos, varios artistas que lo han hecho, ¿no? Como encriptar su música con determinada grafía para que eso la puedas encontrar si ponen los números. El mayor ejemplo de ello para mí es un artista de Granada llamado Vanilino. Ah, Vanilino 6. Sí, señor. Sí, él fue la primera persona que me descubrió, entre comillas. Me habló al SoundCloud cuando yo tenía 16 años o así. Ajá. Y dijo, me gusta ese tema, no sé qué. ¿Quieres venir a una jam en directo? ¿Quieres venir a una jam? Y dije yo, vale, ¿dónde? Vale. Mi padre me llevó a Granada, pues yo soy de un pueblo, Durga. Y él ya me llevó a otra vez a mi pueblo. Fuimos... y conocí a uno de mis mejores amigos, Elliot, que me enseñó ya todo un poco, me llevó a sitios, es técnico de sonido y productor. La conexión. Y nada, y lo conocí ya y no sé. Madelino, la verdad que para mí fue como un punto y aparte. Un punto y aparte. Punto de inflexión. Sí, un punto de inflexión en mi vida porque... Me abrió un mundo. En plan, yo de repente no conocía a nadie, no conocía nada y de repente todo otra vez. En plan, de repente era todo otra vez, no sé, se interesó en mí y dijo, no sé qué, me gusta esto, me gusta lo otro. Bien. Me enseñó sus cosas, me enseñó el modular que tiene. No sé, muy guay, la verdad, muy bueno, contento. Bueno, pues shout out para Vanilino, que está haciendo una para música Elliot, increíble, para Elliot también. Y para toda la gentecilla de Plaza Porros, un poco también. Ay, vale. Venga, pues vamos a hacer seguir sonando un poco de los siguientes proyectos que has traído. Un poco de música que has hecho, ¿vale? Y seguimos hablando de Physis y de Isma y queda un poco hablar de tu nuevo proyecto, Mr. Mercedes. Ha quedado un poco en el aire lo del proyecto Physis. Nada, Physis significa natura. Naturaleza. Naturaleza. Sí, en plan, y para mí es un proyecto que... el concepto es un día. En plan, el tema de Fuse, la intro, que es como el amanecer, el sol entrando por la ventana. Y luego es como árbol, sol, textura. Y entre medias está tranquilo también. Y el último tema se llama Disperso, que es como el cierre, en plan, la noche. La noche y como que, no sé, también producido por mí, en plan la intro y la outro producida por mí. Sí, es un álbum conceptual. Sí, es conceptual, la verdad que totalmente. Todo lo que hago con el alias de Isma tiene más complejidad que lo que hago como Coffee. Que lo haces como temas más sueltos que igual no tienen toda la conexión entre claro, ellos. Claro, exacto, en plan con Coffee hago temas que un tema tiene que ver con una cosa, otro tema con otra, sí. Pero Isma es como un solo mundo, en plan Isma es... Todo lo que viene siendo energías, tal, y con este proyecto Physics que salió en 2021, en febrero, fue cuando empezamos porque me siento a mí y a Suki como... Sí, Over Sunshine es tu crew. Sí, exacto, siento como, no sé, ya como una empresa. Sí, es mejor que una empresa aún, ¿sabes? Es por amor, exacto. Me parece maravilloso lo que has dicho. Bien, pues vamos a ir ahora a Diluir, un tema que pertenece a tu proyecto... Pertenece a Isma, realmente. En plan, es un single. Sí, exacto. En plan, todo sigue el personaje de Isma. En plan, con Physics empezamos a generar una identidad. Ajá. Es como una carta de presentación para que la gente entienda que el coffee de Rabbit no es el mismo que el de Árbol. Ajá. Y ya que la gente vaya viendo matices. Sí, la progresión. Los colores cambian. Mm-hmm. Vale, vale. Para mí, Physics y Isma tiene mucho verde y mucho morado también. Verde, morado. Tiene también marrón un poquillo, pero no tanto. No sé, verde, el verde. Qué curiosa la sinestesia. Me quedo con el verde, la verdad. En plan, mi color favorito también es el verde. Sí, y tú dirías que esa música te suena verde. Sí, me suena a música... me suena a matemático. No sé cómo explicarlo. Suena sí, como, eso es la sinestesia, yo creo. Suena como a matemáticas, como a, como a saltos, como a movimientos de persona, en plan... Sí. Porque hay muchas automatizaciones en las voces, hay muchas cosas que... hacen que mi voz de repente haga un pequeño desliz o algo así, por así decirlo. Sí. Y no sé, me gusta. Suena como un niño jugando. Para mí Isma, si le pongo una imagen visual, es un chaval, es yo, con 15 años, con una chaqueta azul. Ajá. No sé por qué, una chaqueta de estas hippies de super tochas. Sí, pero sí, si es el azul es por el que tu cerebro lo conexiona así. Sí, totalmente. Lo conecta así, vaya. Vale, pues vamos a escuchar Diluir entonces y los demás temas que quedan. Venga, Isma. que te alejes de mí. Mejor que olvides ya mi nombre, aunque esté tallado por ahí. Me duele más si no lo escondes. Me alegra descubrir que todo esto se puede. Me aterra más descubrir que te quedo. Vale, pues ahí han sonado Diluir y Belladona. Dos temas muy bonitos, la verdad. Diluir me gusta muchísimo más que Belladona, y eso que Diluir está grabado en ordenador, en plan, y Belladona tiene más complejidad en el sonido y está grabado con un teléfono, con el móvil. Sí, Belladona es un veneno. Sí. ¿La pusiste por eso? Sí. Vale. Hace un poco como... Se dice que era como el veneno para las brujas, en plan, que usan las brujas y tal, sí. En pociones y paranoia. Tiene su significado, entonces. Sí, ¿no? tiene un significado, en plan, veneno, la verdad que siempre juego mucho con él en mis canciones y no sé. Esto sigue por la línea de Isma, sigue por la línea de los sueños, de lo onírico, de la magia, diluir... Se entiende muy poco la letra porque me gustó mucho, en verdad. En plan, me grabé el tema y luego lo aceleré y me di cuenta que había muchos espacios vacíos. Y dije, oh, puedo aquí hablar. Ajá. En plan, puedo hablar como tal. Y hay mucho spoken word en esa canción. En plan, mientras estoy cantando una cosa, estoy hablando, en plan, diciendo una frase, diciendo una cosa. Y ya es como que se van juntando, se van ahí y tal. No sé, muy bonito, la verdad. Sí. Me gusta mucho. Otra cosa que he visto que te gusta hacer es eso, ponerle speed up a los temas, ¿verdad? Te gusta acelerarlos. A los que no me gusta, a los que siento que no voy a ser, no serán importantes, sí. Si es un tema que digo... Tiene futuro, le veo, lo visualizo, no le hago eso, pero si es un tema que me lo grabo en 5 minutos, como antes he dicho, pues sí lo hago, lo acelero, lo corto lo máximo posible y digo, para la SoundCloud, para la gente. Ah, vale. Bueno, pues vamos a seguir poniendo un poco de música, esta vez de la que nos has traído, que te influencia, y has traído un clásicazo. Vamos a hablar de Evanescence. Un poco de metal, claro. Vale, pues vamos a hacer sonar ese clásico de Going Under de Evanescence, intergeneracional, ¿vale? Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you, and you still won't hear. When I thought I'd reach Bueno, y este temazo de Van Essence, un clasicazo este grupo, ¿o por qué lo has traído? ¿Qué te gusta de Van Essence? Me encanta la voz de la cantante, o sea, sí, tiene claro. una tesitura increíble, me parece que eso, tiene una sensibilidad en los temas, sobre todo en este disco, en Fallen, creo que, no es su primer disco, el segundo creo, demuestra una sensibilidad increíble a la hora de escribir, de todo, la verdad me encanta. Y estoy muy contento porque ahora han sacado una reedición del disco este, Fallen, en el que han quitado el tema tan famoso de Bring Me To The Life, ¿sí? En la parte del rapero lo han quitado porque realmente no quisieron, la artista no quiso poner al rapero. Se lo impuso la discográfica, claramente era, porque era eso, es un hit pero le falta un alguien rapeando, sí. Es como un poco lo que hacían ahí, tal. Sí, típico movimiento de discográfica, vale, pues recomendamos de Fallen de Van Essence. Increíble. Y va a sonar ahora un tema de Black Roses. Stones. Black Stones. Vale. Sí, los Black Stones. Vale, vamos a hacerlo sonar. Rose. Ahí. Tema de Black Stones que suena en japonés y en inglés también, ¿de dónde sale? Es un tema de una banda ficticia de un manga llamado Nana, que también tiene una adaptación al anime y tal. Y la cantante se llama, si no, voy a decir fatal, pero bueno, Ana Siguya, Ana algo. Vamos a llamarle Ana. Sí, pero bueno, que la canción es para eso, en plan, para el anime, y está basado en eso, en el manga de Nana, que los Black Stones es un grupo de punk rock, y la vocalista es Nana, y no sé, me encanta, la verdad, me he estado viendo ese anime esta última semana con mi pareja y tal, y me ha encantado, la verdad. Más ahora para presentar el nuevo proyecto, que no sé, me empapo de cosas que me recuerden a, estás haciendo música, estás haciendo un proyecto, tienes que esforzarte en que salga adelante, ¿sabes? Ajá. Tengo que estar focus, vale, en lo que voy a hacer. Recomendamos Nana, el anime Nana, de recomendamos de parte de Kofi. Vale, pues y esto ya vamos a hacer una introducción a lo que es tu próximo proyecto inminente. Inminente, que saldría hoy, sí. Vamos, vale. No es imposible engañar a la audiencia, hay que decirles, y ya ellos lo saben, ellas lo saben, que esto está grabado en diferido. Esto no es en directo, está emitido, gente. En diferido, perdón, está grabado en algún momento, suena los viernes de 7 a 9 de la noche y los martes de 9 a 11 de la mañana. El próximo viernes, que todavía no ha llegado, o sea, viernes 15. El día que estéis escuchando esto, gente, el primer día que salga esto, ha salido ya mi disco Mr. Mercedes, mi primer álbum, rock y punk, post-punk. Y también tengo un concierto presentando el disco ese mismo día en el Club Vinilo, en Granada, de 9 a 11 de la noche. Si alguien está escuchando esto en este momento, que es viernes 15... pues todavía está tiempo de ir a la sala a las 9 de la noche. Al Club Vinilo y a pasárselo bien. Vale, pues vamos a hacer un poco sonar la música que has traído de introducción para ese proyecto Mr. Mercedes. Y para introducir a Metal, la tercera parte Metal, de tu tercer Coffee, alter ego. El último. Yeah. Quizás. Sigue escuchando Talento Malgastado y seguimos acompañados de nuestro invitado de este episodio número 4, que se llama Coffee. Y esto es una introducción a su nuevo disco que se llama Mr. Mercedes y está a puntito de llegar. Cuando estés escuchando esto ya ha salido seguramente. Sí, exacto, sale el día 15 en todas las plataformas digitales y tal. Esto que ha sonado ahora es el tema SLP de dos canciones de Metal, se llama como el personaje Metal. Sí, lo hicimos yo y Suki en 2 días porque iba a ser Halloween y queríamos también como empezar a concebir Metal como otra entidad, por así decirlo, otra figura. Es como con Physis ya habíamos hecho una carta de presentación, pues teníamos que hacer otra para Metal y no tenía ningún título ni nada y dijo pues se va a llamar Metal, se va a llamar tal cual el personaje, en plan y no sé, un poco es la parte más eso, más crudilla, más no te caería tan bien si fuera esa persona todo el tiempo, ¿sabes? También escribisteis metal con números y letras, ¿verdad? Sí, exacto, M3. Alfanumérico. M3T47. Ay, bien, bien, bien. Vale, pues y Mr. Mercedes, vamos a hablar un poquito de ese álbum. Un volantazo. Sí, suena muy distinto a lo que has hecho. Suena muy distinto a todo lo que he hecho, pero es lo que siempre he querido hacer. Ajá. Yo cuando empecé a hacer música, empecé esto, en la oleada esta de SoundCloud, tal, pero yo, mi sueño era cantar como cantaba Kurt Cobain, como, no sé, grunge. Me gustaba mucho el grunge como tal. En plan, uh-huh. Es más, el Unplugged de Nirvana fue el primer disco que me compré. Uh-huh. Y no, eso, que siempre quise como llegar ahí. Llegar esas eran tus influencias más profundas. Claro, digamos, claro. Antes que Lil Peep, Extentación. Exacto, antes que cualquier otra cosa, yo siempre he querido hacer rock, en plan, ese es mi sueño, en plan rockstar. Ay. En plan de decir, yo con mi voz, rajármela un poco, tal, y yo como era todo, era súper tímido, súper tranquilo, no tal, pero empecé a hacer música, empecé a descubrirme, empecé a descubrir una parte de mí que no sabía que tenía y encontré una voz. Me fui encontrando, la verdad, y creo que con este disco plasmo bien, muy bien lo que viene siendo metal, pero no quería plasmarlo. Mira, el disco antes de Mr. Mercedes se iba a llamar Malo Muy Malo. Ajá. Porque me quería como dar, en plan, darle ya el concepto de la personalidad a metal, de que es malo, sí. Malo muy malo. Pero por casualidades del destino, pues acabé descubriendo Mr. Mercedes de Stephen King, que es un libro. De ahí viene el título, ¿no? De ahí viene el título, que trata sobre Brady Hartsfield y Bill Hodges. Ajá. Que Brady Hartsfield es un chico de 27 años, no sé, un chico, que un día coge, roba un Mercedes y se va a la cola del paro, donde hay mucha gente esperando en la mañana, en el amanecer, sí. Y arrambla con todo, y el detective Bill Hodges intenta pillarlo, no lo pillan, pasan dos años, se retira el hombre, porque ya es mayor, se retira de la policía y tal, y nunca pillaron al asesino. Y Brady Hartsfield, el asesino, pues se pone a acosarlo, básicamente a acosar al policía para intentar que se suicide. Le envía mensajes, le envía vídeos como collage de las víctimas hablando. El primero se llama Mr. Mercedes, el segundo se llama Finders Keepers y el tercero se llama Fin de Guardia, si no me equivoco. Y está muy guay, la verdad. Es eso, el título del álbum iba a ser Malo Muy Malo, para ya darle a entender a la gente que la personalidad de metal es una mala persona, un mal tal. Sí. Pero me parecía muy redundante. Y ya con Mr. Mercedes fue como darle a metal, en plan, ese toque de identidad de la maldad está intrínseca en este personaje. Ajá. Aunque los temas sean de amor, desamor y sí. Haya un poco de tal, sigue teniendo como todos esos tintes oscuros, esos tintes morados que dan miedo, que dan como una sensación desagradable, la verdad. Interesante, pues vamos sí. A hacer un poco sonar entonces ese Mr. Mercedes, esos primeros temas vamos que nos has traído. Primero vamos a poner Fuerte, ajá. Que es un adelanto que sale el 12, salió el pasado 12, sí. Para los que están escuchando la hora. Está bien. Y luego viene Blood Crime y Undersable Umbrella, que para mí son de los mejores temas del disco. Tiene 7 canciones. Vale, pues desgraciadamente no tenemos ya todo el tiempo del mundo para seguir haciendo sonar música. Hemos hecho un poco el repaso de todos de toda la discografía. En pocos años has acumulado mucho material. Vamos a hacer sonar esto y ya después de eso pondremos algún tema de estos que te influencia, que sabemos cuál es, lo guardamos para el final. La sorpresilla. Y nos vamos despidiendo, pero comentaremos un poco antes todo lo que haga falta sobre Mr. Mercedes. Dale. De acuerdo. prefieres gente muerta. Y se me hace rara tú, se me hace raro tú también. Esta mierda no me sube. ¿Qué coño tengo que hacer para encontrar buen espíritu? Soy la rata más del laboratorio. A ustedes voy a brindar. Y si no te equivocas, estás escuchando al inconfundible Héctor Lavoe, el cantante, y también estás escuchando, sigues escuchando en el día de hoy Talento Malgastado en el episodio 4. Y el cantante que nos ha venido a enseñar su repertorio es Coffee. Te quiero dar las gracias por esta tarde y por la música que nos has enseñado, el playlist que te has currado y gracias. La charlita que hemos tenido. Gracias a ti, de verdad, que me lo he pasado increíble. Ha sido muy divertido, súper guay, la verdad. Y está nada, guay. Héctor Lavoe, qué está decir. En el proceso de grabar este disco, Mr. Mercedes, estaba escuchando mucha salsa. Sí, eso me sorprendió, ¿no? Cuando te pregunté por las influencias y Evanescence me encaja, Strokes me encaja. Black Stones también te encaja, sí. Pero de repente Héctor Lavoe es como, bueno. Sí, me rompió los esquemas. Sí, no, pero sí, de verdad. Es porque cuando estaba desmotivado, más cuando estoy más tirado, más estar en casa, más así, me pongo Héctor Lavoe con el volumen. Altavoz es súper fuerte y ya está, a bailar en mi casa yo solo. Sí, él tiene un mensaje muy positivo, ¿no? También, ¿no? Como muy relativista a veces, sí, ¿no? Depende, pero todo sabe verle el prisma. La música es lo que me da la alegría de repente para decir, vale, otra vez tengo energía para grabar, voy a acabar la canción esta, voy a ensayar esto. Ajá, me vale. Y es más, esta canción es muy especial porque es como el cantante, ¿sabes? En plan... Vale. Que yo buscaba hacer de pequeño y ahora, bueno, aquí estoy. Aquí estás en ello, efectivamente. No estás malgastando el talento. Me ha salido el álbum, así que muy contento, a ver qué tal la gente. Bueno, pues entonces comentemos un poco ya para acabar ese tema, todos los temas de Mr. Mercedes, el tema que ha sonado fuerte, Bloodcrime y Undersea y Blue Umbrella. Pues ¿qué quieres contar de ellos? Porque sí que ha sido un volantazo sonoro lo que ha pasado en los últimos minutos. Es que la gente que empezó a escuchar el programa de primeras se llevaría una impresión y ahora pues supongo que tendrán otra. Ajá. No, sí, es lo que llevo diciendo todo el rato, que desde pequeño quería hacer música grunge, así más rock. Sí que tiene un toque post-punk. Claro, en plan, es lo que quería hacer, ¿sabes? Desde siempre, y creo que esto es como una carta de presentación a mí mismo también para demostrarme que puedo hacerlo. Ajá. En plan, es como, vale, aquí tienes 7 canciones compactadas en un álbum. Esto es tu proyecto, esto es lo que vas a presentar a la gente para que te tomen en serio. Vale, vamos a intentar hacer algo. El álbum empecé a trabajar en él hace pila tiempo, un montón de años, pero realmente lo dejé todo siempre tirado, o se me rompió el ordenador y perdí los archivos o lo que sea. Y este último mes, el mes pasado estuve muy triste, un mes y medio, perdón, estuve muy triste y decía, guau, no sé hacer música, no sé hacer nada, no sé qué. Estaba así en un bucle un poco... Sí, negativo. Negativo, la verdad. Sí. Qué mejor que para sacar a metal, la verdad. Y no sé, en plan, empecé a grabarme ahí cosillas, tal. Me gustó un tema en específico, una demo muy mala de Bloodcrime. Sí. Y a mi pareja le gustó mucho también, me dijo, oye, si deberías seguir con esto. Y yo dije, pues vale, voy a intentarlo. Y a base de salsa, Héctor Lavoe, Evanescence, pues fui haciendo. Bien, y se acabó, salió. Y en un mes tenía el disco ya terminado. Bien. Y nada, en plan, cómo está producido y todo, en plan... Sí, eso es interesante que lo digas, ¿no? Porque aquí ya hay guitarras y también interesa saber cómo vas a hacer el set en directo, ¿no? En directo es más que nada un listening party, así que la gente lo que puede esperar es que cante canciones antiguas del repertorio mío y nuevas, algunas que no han salido todavía, y poner el disco y cantarlo un poco, obviamente, en plan... Yo, mi intención es que escuchemos y que disfrutemos del disco todos juntos, pero dar el 100% de mí, obviamente, y cantar todos los temas y ponerme ahí loco con la gente. Eso es, pues para toda la audiencia, que todavía hay tiempo, si lo estás escuchando y hoy es viernes 15 y son cerca de las 9 de la noche, vete al Club Vinilo. Club Vinilo, sí. Ahí está, de 9 a 11, tocando nuestro amigo Coffee y presentando este Mr. Mercedes. Sí, y si todo va bien, hoy en el penúltimo tema vendrá Lucas Palomino, un amigo mío, ajá, muy cercano, a tocar la guitarra para Danza para de los Cristales. Para una pequeña sorpresa. Ah, muy bien. Y nada, ¿verdad? llegando ya al final del episodio con nuestro amigo Kofi. Ha estado muy interesante toda la música que nos ha traído y la variedad de música que le influencia. Te agradezco la charla y te deseo mucha suerte con proyectos futuros. ¿Tienes algún proyecto futuro, supongo, porque no paras de crear? Sí, la verdad que sí. Ya estoy pensando en el siguiente paso con Mr. Mercedes, con Metal, la verdad. En plan, tengo pensado quizás para febrero sacar un pequeño EP de 4 canciones o así, buscando explotar algún lado del álbum, en plan, porque Mr. Mercedes está dividido en 2 partes. La parte más melódica, rockera, melódica, y la otra parte más sucia, más... Ya lo escuchará la gente. Ajá, pues pero, te seguiremos la pista. Sí, y tengo que ver, te estoy pensando en eso, en quiero sacar un EP, pero no sé por cuál tirarle, si por la parte melódica o la parte más violenta. Y ahí ya veremos dónde... Al mundo estremezco yo, prepárense en bailadores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los sinsabores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Vale, pues con este cantante de Héctor Lavoe nos vamos a tener que ir despidiendo. Nos vamos de aquí ya. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes? La gente me puede encontrar en YouTube, en Spotify, en SoundCloud, en Instagram, en Twenty, en Twitter, en todos lados como Scary Blade User. Scary Blade User. Ya. Yeah. Vale, pues que te busquen ahí. Así seguiremos. Me puedes encontrar en cualquier parte y en Spotify como Kofi. Seguiremos pendiente de tus proyectos, Kofi. Muchas gracias. Gracias a ti. Por la invitación, por todo. Una charla increíble, de verdad. Mucha suerte. Intento. Dice todo, sí, señores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Vamos a hacer una de... Muchas gracias a ti si has estado al otro lado del aparato. Recuerda que estamos sonando todas las semanas, los viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche y los martes de 9 a 11 de la mañana. Si te sientes un talento malgastado, no dudes en mandarnos un mail a talentomalgastado@gmail.com y vamos a conectar. Gracias y hasta la semana que viene. Siempre ponen a gozar a la gente. Escuchen bien su cantar. Aprendan de los